caminar esta cumbia colombiana. Mi negra ha subido como bailar esta cumbia colombiana. Por eso yo le traigo, por eso está sonando, por eso estoy tocando mi cumbia colombiana. Por eso yo le traigo, por eso está sonando, por eso estoy tocando mi cumbia colombiana. Por eso estoy tocando.